material. Correo electrónico inyectandometal@gmail.com. Comunicate con nosotros al 549-2972-431667. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 136 para Inyectando Metal. Son tantos días de rockearla de verdad. No me arrepiento de esta locura. Me siento fuerte, grito y sueño desde acá. Norberto Fernández en la conducción. Desde FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Programa que habitualmente lo realizamos el día lunes desde las 21 horas en vivo. En este momento realizándolo el día domingo a partir de la hora 20, de 20 a 22 en día y horario especial. Ya que el día lunes voy a estar presente, o si hablamos en presente y futuro a la vez, en este momento estaré presenciando las bandas que se van a estar presentando a partir de la hora 18 en el playón del barrio El Arenal. Ese es el motivo que nos llevó a realizar este último programa del año. Ahí hice el breve espacio para que, bueno, por ahí algunos están contentos, felices, y eso es bueno que suceda en la vida del ser humano. Nosotros, o mi persona, contento de poder seguir acompañando a lo largo del año con este programa. Vamos a continuar el año entrante. Estamos realizando el último programa de este año 2022, porque cuando regresemos dentro de dos lunes, o dentro de 8 días, para ser más exacto, vamos a estar en el nuevo año 2023. Este programa, vuelvo a reiterar, realizándolo en forma especial el día domingo a partir de la hora 20, porque el día lunes 26 de diciembre voy a estar, o en este momento estaría, vuelvo a decir, en el playón del barrio El Arenal. Como todos los años, ahí presente, respetando y presenciando a las bandas de la región, que a continuación, en un instante, a lo largo de del programa, vamos a estar realizando el anuncio de las bandas que van a estar presentándose en el playón del barrio El Arenal, acá en San Martín de los Andes. A todo esto de la presentación y el motivo a que nos llevó a realizar este programa, vamos a contar que arrancábamos este programa número 136 para Inyectando Metal con la música de la banda de black metal chilena llamada 1879. La pueden buscar en números, así tal cual suena, 1879 sin el punto. Decimos 1879 porque leemos los cuatro números, los cuatro dígitos. El tema Desde el Horizonte proviene la destrucción. Tema de inicio de este programa. En el fondo musical y durante todos los programas, hasta que haya, una cortina que nos realice alguna banda, algún músico, vamos a seguir utilizando la que ya podemos decir que es un clásico en este programa, este fondo musical a cargo de la banda Chihuelche. El tema es Constancia. Este programa no queda acá solamente girando en 99.5, si bien tiene su reiteración el día miércoles y viernes, lo compartimos a lo largo de la semana con las radios y colegas, amigos que nos permiten llegar con esta propuesta. El día martes a las 12 horas en demonterradio.com.ar, Radio de General Roca, provincia de Río Negro. Martes 14:30 y sábado 13 horas en Choice Radio, a través de choice-radio.com.ar, Radio de Cava. Martes 20 horas, Lado Salvaje Radio.com, Radio de la provincia de Mendoza. Martes 22 horas en FM T-Rock 94.5, Radio de Chosmalal, provincia de Neuquén. Miércoles 9 horas y viernes 23 horas en FM Ser Metal 99.5. Y en FM sermetal.radiostream123.com, Radio de San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Miércoles 14 horas en FM Espectro 98.9, Radio de la provincia de Corrientes. Miércoles 15 horas. Continuamos con las retransmisiones de este programa a lo largo de la semana. Nos habíamos quedado en el día miércoles a las 15 horas a través de Potenciados Radio Sur Argentina, a través de seno.fm/radio/potenciados-radio-sur-argentina, Radio de Cinco Saltos, Río Negro. Miércoles 16 horas en Metal Argentum, radio.com.ar, Radio de Cava. Miércoles 0 horas FM Opción 98.9, Radio de la provincia de Buenos Aires. Jueves 20 horas, electraradio.com.ar, Radio de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Viernes 15 horas en metalpr.com, Radio de San Juan, Puerto Rico, Viernes, 17 horas en Templaria, radio.com, Radio de Salto, Uruguay. Viernes, 18 horas en Ginebras, radio.radio12345.com, Radio de Villa Dolores, provincia de Córdoba. Volvemos a salir en oxiradio.com.au de Sydney, Australia, en marzo o finales de febrero. Sábado, 12 horas en RadioNet 106.5 y RadioNetFM.esenvivo.com.ar, Radio de Santa Elena en la provincia de Entre Ríos. Y recuerden que este programa es compartido, alojado con programas colegas de Argentina y Latinoamérica en latidosdelmetal.blogspot.com. Esperamos para el próximo año, que no falta tanto que digamos, seguir compartiendo esta pasión de realizar programa de radio y en sí este programa llamado Inyectando Metal, y sumar a nuevas radios que deseen repetir, compartir este programa. Saludamos a la gente que esté sintonizando en este momento a través de FM Ser Metal 99.5 en San Martín de los Andes. Vamos a ir con un saludo muy especial en el día de hoy, 25 de diciembre, el cual estamos realizando en forma especial este programa, dado a las explicaciones o parte de la explicación en el comienzo de este programa. Pero en el día de hoy vamos a saludar a un oyente que, más que oyente, bueno, es mi hermano José Fernández, que en el día de hoy está cumpliendo años, así que este programa va a ir dedicado para vos y, bueno, a seguirla pasando lo mejor posible. Ya saludamos a José y lo volvemos a saludar acá en el aire de FM Ser Metal 99.5. Decir esclavos los que yo llevo, los cual mi padre me heredó. Desde mi tierra sigo adelante, firme a mi paso seguiré. Continuamos compartiendo música y pasión por este género musical que es el metal y también la radio. Vamos a ir a escuchar a la banda Abismo. El tema es Sangrar por ti. Y después Hermanos de Guerra. El tema Solo Leones. Inyectando Metal, programa número 136. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 136. Vamos con mensajes que van llegando a través del 2972-43-1667. El número de contacto en WhatsApp o llamada de celular con Inyectando Metal y también con FM Ser Metal. Gracias por el saludo. A recordar el día que nació Iron Maiden, un 25 de diciembre de 1975, o sea, en el día de hoy 47 años de historia del metal. Saludos a todos, nos dice José Fernández. Vamos con otro saludo. Saludos que acá en sintonía. Nuestro amigo Gustavo Huechante de las bandas Edad de Piedra, Producto de la Tierra y de Redención, que mañana van a estarse presentando, digo mañana por mencionar el día lunes 26 de diciembre a partir de la hora 18 en el playón del barrio El Arenal. Van a estar presentándose las siguientes bandas que vamos a estar mencionando a continuación. Lunes 26 de diciembre a partir de la hora 18 en el playón del barrio El Arenal en San Martín de los Andes. Se va a llevar a cabo el encuentro denominado Por el Recuerdo. Las bandas participantes: Itrio de Junín de los Andes, Derrotas Cadenas, Neuquén Capital, Edad de Piedra, San Martín de los Andes, Redención, San Martín de los Andes, Destrozador, Villa Langostura, Camino Viejo, San Martín de los Andes, Castigo del Brujo, San Martín de los Andes, R12, San Martín de los Andes y Clausurados, que hacen punk rock de San Martín de los Andes. También, además, ese día estará presentando el tercer Flash Arte, Flash Day Tattoo y Piercing, San Martín de los Andes, Villa La Angostura. Se agradece la difusión y bueno, nosotros recopilamos este flyer. No nos han enviado como parte de prensa acá a la radio o a este programa, pero en la compartida, como se dice en Facebook, de ahí hemos localizado este especie de flyer y anunciativo de las bandas que van a estar presentándose este lunes 26 de diciembre a partir de la hora 18 en el playón del barrio El Arenal en San Martín de los Andes. Hoy puedo decir, respiro fuerte, pongo el pecho en mi razón, sin traicionarme, hago la mía, no me... Es abierto a todo público, en forma gratuita. Escuchaste, ¿no? Forma gratuita. No hay excusas si tenés la posibilidad de acudir. No estamos a kilómetros de distancia para que impidan por ahí asistir a un recital. Hago la mención porque siempre el que no quiere asistir busca cualquier excusa inexplicable para no ir, ¿no? No ir sería el nombre para un tema, para no voy. Esa es la excusa que muchos buscan para quejarse, ¿no? De que no se hace nada, que San Martín de los Andes es solamente para los caretas. Somos una población que no todos tenemos casas en lugares privados ni nada que se le parezca, ¿no? Por ahí a muchos nos toca patear todos los días, patear en el buen sentido de la palabra, caminar de forma a pie y con la cabeza bien en alto, decir: yo también pertenezco a esta ciudad que margina al que menos tiene y idolatriza al que más tiene. Esa brecha siempre estuvo marcada acá en San Martín de los Andes, pero no me estoy victimizando, porque uno tiene que ir caminando siempre y hacer lo que uno desea realizar de forma única, no buscar por ahí echarle la culpa a los demás, que lo malo que me pasa es por los otros, sino que buscar la manera de que ese pensamiento, que por ahí lo he escuchado muchas veces, echarle, es más fácil echarle la culpa al otro, que por ahí ponerse las pilas, hablando en este término, no es tan novedoso como para la actualidad, pero es una palabra muy utilizada. Hay que ponerse las pilas. No lo inventé yo, no la inventé esa palabra, tampoco al dicho, pero siempre hay motivos para seguir luchando. No hay que bajar la cabeza nunca, ni bajar los brazos. Siempre me gusta, porque uno se esfuerza todos los días, ¿no? Por ser mejor persona, no por ser mejor que nadie, sino por ser mejor persona. Eso es lo importante de cada ser humano: ser buena persona y evaluarse uno mismo y medir los actos a realizar uno mismo, ¿no? Así que por ahí una reflexión siempre de mi parte, aunque aburra con lo que digo o moleste, siempre es una reflexión en tono de aliento. Nunca vas a escuchar de parte mía, o nunca van a escuchar algo que hable mal o que tire mal a alguien. Al contrario, como yo siempre digo, sé de dónde vengo y con la cabeza bien en alto nunca olvido mis raíces. Y eso es lo más importante, nunca olvidarte. Tampoco cuando estés en un lugar que vos por ahí te lo ganaste o te tocó de suerte, nunca olvides tus inicios, tus principios. Así que mejor me dejo de hablar, porque si no, la música aguarda acá la lista que preparamos para compartir. Temas lanzados en este periodo de esta semana y otros con un tiempo de proyección, pero igualmente con la intención de compartir este sentimiento por esta música, por la radio. Y siempre me voy a cansar de decir: me siento a gusto siempre que realizo un programa de radio. Lo intento, por lo menos lo intento. Vamos a ir a escuchar la música de la banda Perfectos Extraños. Busco un lugar. Y después la banda Poder Civil, La Era del Avaro. Inyectando metal. Inyectando Metal. Comunicate con nosotros al 549-2972-4316-77. correo antimaterial, correo electrónico, inyectandometal@gmail.com. Inyectando Metal, programa número 136, realizado desde San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, República Argentina, a través de FM Ser Metal 99.5. Saludamos a quienes estén sintonizando en este momento, en esta transmisión en vivo, en día y horario especial. Hoy puedo decir, respiro fuerte, pongo el pecho en mi razón, sin traicionarme, hago la mía. Con repetición también el día original, en el día original de este programa, que es el día lunes, desde las 21 horas también estaremos compartiendo este programa. Realizando el último programa de este año 2022. Hago la aclaración, último programa del año 2022, porque este programa, el año próximo, 2023, seguirá estando. Esperamos para el año próximo incorporar nuevas personas a este programa. Hoy puedo decir, respiro fuerte, pongo el pecho en mi razón, sin traicionarme, hago la mía. Conseguir gente que quiera colaborar con este programa. Y si no, seguiré como vengo realizándolo en forma solitaria. Pero siempre es bueno tener colaboradores, aunque por ahí se hace muy difícil conseguir que alguien tenga la amabilidad o responsabilidad por ahí de cumplir un horario para venir a realizar una vez a la semana este programa. Pero no quiero anticiparme al año próximo, si bien ya falta muy, pero muy poco para el inicio del nuevo año. Lo importante para este programa y esta radio seguimos firmes. Continúo con el estado gripal que hace ya más de una semana me toca padecer, pero no impide que esté frente a un micrófono, a pesar de que por ahí uno necesitaría o le gustaría, mejor dicho, estar en las mejores condiciones o en la mejor condición para llevar lo más claro posible el emitir la voz. Pero bueno, es lo que nos toca vivir en esta parte del año, finalizándola ya a esta etapa de este año 2022. Antes de continuar con la música, vamos a recordar que este programa también es compartido a lo largo de la semana con colegas de otras radios, amigos, conductores de programa, que vamos a pasar a saludar a quienes llevan adelante estas radios, alguna de las tantísimas que hay que se encargan de difundir esta música, de compartir programas, de compartir también por ahí música, en fin, las que estamos, las que voy a mencionar en este momento. Hay muchísimas radios, pero las que aún nos siguen permitiendo salir, llegar con este programa, son las siguientes. Comenzando el día martes a las 12 horas en demontreradio.com.ar. Martes 14:30 y sábado 13 horas en choice-radio.com.ar. Martes 20 horas, Lado Salvaje Radio.com. Martes 22 horas, FM T-Rock 94.5. Miércoles 9 horas y viernes 23 horas en FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal. Radio Stream 123.com. Miércoles 14 horas, FM Espectro 98.9. Continuando con las retransmisiones que tiene a lo largo de esta semana, de la semana, mejor dicho, este programa, miércoles 15 horas en Potenciados Radio Sur Argentina a través de seno.fm/potenciados-radio-sur-argentina. Miércoles 16 horas, Metal Argentum Radio.com.ar. Miércoles 0 horas, FM Opción 98.9. Jueves, 20 horas, electraradio.com.ar. Viernes, 15 horas, metalpr.com. Viernes, 17 horas, templariaradio.com. Viernes, 18 horas, ginebrasradio.radio 12345.com. Volviendo a salir a finales de febrero y principios de marzo en oxiradio.com.au. Sábado, 12 horas en Radionet 106.5 y en radionetfm.esenvivo.com.ar. Y recuerden que este programa es compartido con muchísimos programas en latidosdelmetal.blogspot.com. Vamos nuevamente a la música. Vamos a ir con la banda del Tano Romano. El tema es Tus Misterios. Y después la banda Saga Heroica. El tema es Maldición. Inyectando Metal. Programa número 136. Último programa del año. metal por ser metal. Continuamos con este programa, con esta pasión de realizar un programa de radio, de compartir esta pasión por el metal. Vamos nuevamente con la aclaración para quienes estén escuchando el lunes a las 21 horas o desde las 21 horas, que este programa no lo estamos realizando justamente el día lunes desde las 21 horas en el día y horario habitual, sino que lo estamos realizando el día domingo de 25 de diciembre desde las 20 horas de 20 a 22. El motivo de este programa en horario y día no habitual al acostumbrado que tenemos el día lunes, dado que voy a estar asistiendo al evento Por el Recuerdo, que se va a realizar el día 26 de diciembre. Desde las 18 horas. Hecha la aclaración, vamos a continuar escuchando música. También hacemos la aclaración que es el último programa de este año, que el año próximo ya, dentro de un par de días, vamos a ingresar en el nuevo año y ahí vamos a seguir con esta propuesta de programa de radio. Ahora vamos a pasar al plano internacional, en otro idioma que no es el que habitualmente estamos acostumbrados a hablar o a escuchar. Vamos a ir con estas bandas internacionales. La primera es Imperial Age, el tema es The Will, y después la banda Obscura, no lo digo mal, sino que se escribe así, O, B, larga, S, C, U, R, A. El tema es Heritage. Inyectando Metal, programa número 136. Hecho con pasión por la radio y por el metal. Chain of a Metal. metal@gmail.com. Comunicate con nosotros al 549-2972-431667. Estás inyectando metal o ser metal. Siempre sintiendo. seguimos en Inyectando Metal. Disfrutando de este momento de realizar un programa de radio y por poder compartir esta selección de temas que hacemos a lo largo de la semana. Continuando con la mención y la compartida de las bandas y los temas en sí, vamos a ir a escuchar a la banda Working. El tema es Armata Strikoi y después la banda Enchaid Square. El tema es Wine of Arcadia junto a Práctica Maléctica. Inyectando Metal. We'll be right back. Inyectando metal. Continuamos en Inyectando Metal. Realizando el último programa de este año 2022, el año que viene, 2023, vamos a continuar con esta propuesta radial. Saludamos a quienes estén escuchando a través de FM Ser Metal 99.5 y también en la página de transmisión de la radio, que es fmsermetal.radiostream123.com, y también el saludo a quienes escuchen o estén escuchando en este momento este programa en alguna de las radios que nos permiten llegar con esta propuesta radial. A todos un agradecimiento y un saludo muy, pero muy especial. Continuando con este programa y la música, esta intención, esta sana intención de compartir lo que a uno le gusta con las demás personas, vamos a ir con la banda Metal Force. El tema es Fantastic, y después la banda Stallion, el tema es Canadian Steel. Vamos a la música. Que viva el metal. Que viva la radio. Inyectando Metal. Departamento Comercial 297-243-1667. Yeah.

para aprovechar los últimos minutos de este último programa correspondiente al año 2022 para Inyectando Metal, programa número 136, en la continuidad del año entrante o el que se aproxima, que no falta nada, nada falta, y se ha pasado todos los años. Decimos lo mismo, se pasó rápido el año. Lo importante es lo que uno pudo transitar a lo largo de este año. Ojalá que para todos sea el mejor año, o haya sido, y que el próximo, si no fue este, ya en escasos días ya está culminando, el año próximo sea, pero para todos es el deseo de mi persona, que sea el mejor de sus vidas, o de su vida, mejor dicho, porque la vida es una sola y hay que aprovecharla de la mejor manera, transitarla lo mejor posible. Hay altos, bajas y de todo, ¿no? Uno en esta vida, tanto esquivar a lo Messi, esquivar gente que no tendría que dirigirle ni siquiera la palabra, y también como aquel que no le gusta la fruta del pan dulce, ¿no?, que se come en esta época, tratar de evitar, ¿no?, a todas esas personas que no sumen nada en nuestras vidas. Así que para que el año próximo no nos encontremos con esas personas, tratemos de abrir bien los ojos y respirar esa sensación de alivio, de que la vida es única, y hay que tratar de transitarla lo mejor posible. Vamos a la música de la banda Invasión. El tema es Sin Respiro, y después la banda Thrasher haciendo Emoción Violenta. Inyectando Metal. Llegamos al final de este programa número 136 para Inyectando Metal. En la conducción, Norberto Fernández. Como siempre, un verdadero, pero verdadero placer. Así pasó el último programa de este año 2022. Los espero y deseo que el próximo año sea mejor para todos. En cuanto al tema salud y bienestar. Nos despedimos con la música de la banda Veracidad. El tema es Todo lo que debes ver. Chao, gracias. Invitamos a escucharnos la próxima semana. Muchas gracias.